보였어. 19 minutos de las 8 de la mañana pasaron en este jueves 29 de septiembre, en un año que estuvo signado sobre todo en la Argentina por los debates acerca de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se aprobó ya en este país, pero que faltaba su reglamentación y todavía parte de su aplicación. Nos pareció interesante también charlar sobre este tema, sobre el tema de los medios comunitarios, cómo forman parte, digamos, del espectro de medios de comunicación a nivel global, y una experiencia en este sentido exitosa, podríamos decir. La verdad, un ejemplo del cual podemos nosotros aprender mucho es el canal comunitario Alba TV, allá por Venezuela. Estamos con Pablo Kunic, él es integrante de este proyecto de comunicación alternativa. Pablo, buen día. Bueno, buenos días a ustedes y también a los usuarios y usuarias de la radio, a los oyentes y oyentas de la radio La Tribu. Gracias. ¿Cuándo llegaste de Venezuela? Llegué el domingo a la noche y bueno, ya mañana por la mañana nos vamos. Ya se van. Bueno, muy bien, entonces los agarramos justo ahí. Justito antes de subir al avión. Exacto. Pablo, si querés contarnos un poco cómo es que surge Alba TV, que por ahí no es algo que conocemos mucho. Dale, Alba TV es un proyecto que depende de medios comunitarios y algunos movimientos sociales de América Latina. Nace en el 2006 en el primer Congreso de Comunicación hacia el Socialismo, que es una actividad que se realiza en Venezuela con participación de medios comunitarios venezolanos y también algunos voceros y voceras de América Latina. Y bueno, el objetivo era discutir un poco la situación de los medios, y de ahí surge una propuesta de concretar una plataforma que nos permite trabajar en lo que es la formación, lo que es la articulación y lo que es potenciar la producción de nuestros medios, y sobre todo que visibilizar las voces de nuestros movimientos. Claro. Que bueno, que ya sabemos de sobra que son invisibilizadas todavía a pesar de los avances que ha habido a nivel legal en varios países de América Latina. Y en este sentido, Venezuela en general, digo, ¿hay otros canales comunitarios o Alba TV se destaca por algo en particular? No, nosotros en particular hoy en día no transmitimos con un transmisor propio. Uh-huh. Lo que hacemos es generamos contenido, articulamos contenido de las comunitarias, en Venezuela debe haber cerca de 40 televisoras comunitarias. Digo cerca porque algunas están reglamentadas, otras no. Claro. Nosotros en particular trabajamos con unas 20 televisoras, con las que trabajamos, como te decía, el tema de la formación y el compartir producción. De ese compartir de producción sale la franja de Alba TV, que es un espacio en una televisora pública que se retransmite en 10 televisoras comunitarias. De alguna manera hacemos como una cadena nacional con las fuerzas que tenemos, los medios comunitarios y en este caso un canal público. Y en ese espacio se comparten materiales de toda América Latina y de otras partes del mundo, con una perspectiva de lucha y de gente que está construyendo alternativas. Pablo, contás una cosa que parece medio raro en nuestra situación actual de los medios comunitarios, que es que hay medios comunitarios que no solamente se nuclean en red para potenciarse, sino que además tienen una salida en un medio público, es decir, estatal. Uh-huh. Digo, ¿y eso qué soporte legal tiene? Bueno, eso en realidad, el soporte principal es que en Venezuela se está construyendo un proceso de cambio profundo que nosotros llamamos revolución bolivariana, y que los medios del Estado están al servicio de la gente. Es el, digamos, el soporte más que legal, político, digamos, y el contexto en el que se da. Entonces, los medios públicos tienen esa obligación y ese fin y esa misión de abrir espacio a los... En el medio que salimos nosotros, llamado Vive Televisión, es un canal público nuevo, debe tener unos 7, 8 años, y nace un poco al calor de la revolución bolivariana. No es que es previo, hay otro canal que es el canal más tradicional, y bueno, por eso ese canal abre espacio a este tipo de iniciativas. De hecho, los medios están obligados a pasar un porcentaje de producción propia, de producción nacional, producción independiente, lo que se llama producción independiente allá. Por eso también ese es el marco un poco que nos permite estar saliendo por este medio público. Hablabas de 20 televisoras comunitarias. ¿cuál es cuáles son los desafíos? Imagino que hay diferentes niveles de construcción y de historia de esas 20 televisoras comunitarias, sobre todo de Alba TV, pero ¿cuáles son los desafíos más importantes? ¿El desafío pasa por la profesionalización, pasa por la arraigambre en lo comunitario, pasa por el desarrollo de lo técnico y lo estético? ¿Cuál es el desafío? Vos decís, bueno, mira, nosotros estamos en esta etapa de desarrollo. Bueno, a nosotros nos interesa fundamentalmente el tema de la articulación, porque obviamente creemos y apostamos en los medios comunitarios, locales, capaz que con una potencia más limitada, si bien estamos trabajando para que se le aumente, pero nos interesa fundamentalmente el tema de cómo esa voz, capaz que está dispersa, se transforma en una voz colectiva, diversa, pero sí articulada, así con un peso también político, una direccionalidad, y que eso no signifique ni un discurso único ni nada, sino una voz colectiva construida, en este caso, nosotros y las televisoras comunitarias en general, apoyando el proceso de cambio que vive en Venezuela, pero decidimos apoyarlo desde esta perspectiva, más desde abajo, más desde los movimientos sociales. Y ahora concretamente se está trabajando por una propuesta de ley, una nueva ley. La ley que hay en Venezuela ya tiene algunos años y la discusión de los medios comunitarios es que es necesaria superarla. Uh-huh. Y bueno, y se está viendo ahí el tema de la sustentabilidad de los medios. Eso te iba a preguntar. Uh-huh. Ese es un tema fundamental, si bien obviamente no es el único, el tema de la sustentabilidad, ¿no? El Estado define por ley que hay que democratizar los medios de comunicación, democratizar el acceso a la comunicación, y de alguna manera tiene que promover la sustentabilidad de esos proyectos, porque si no, claro, yo te estoy dando un transmisor que no vas a poder sostener tal vez. Claro. ¿Cuáles son las propuestas desde, o qué propuestas están debatiendo, digamos, para esta nueva ley? Bueno, ahí se presentó una ley, una propuesta de ley que de verdad reconocemos que hace falta discutir mucho más, ¿no? Con otros actores. El proceso de esta propuesta no fue capaz que como el proceso en Argentina, que tuvo mucho debate, ¿no? Y bueno, estamos apostando a que ahí se resuelva el tema del financiamiento. Uh-huh. Pero también que se adjudiquen nuevas frecuencias, que últimamente, en estos últimos años, no se han entregado nuevas frecuencias para los medios comunitarios, y la posibilidad de tener mayor potencia, ¿no? Ahí se daba la discusión del tema del financiamiento. Muchos compañeros plantean que eso tiene que ser desde la producción y no desde la pauta publicitaria, ¿no? Bien. Claro, a diferencia de otros procesos, en Venezuela la gran mayoría de los medios comunitarios apoya la Revolución Bolivariana, por lo tanto, el tema de la propaganda oficial o de la publicidad oficial, más que una carga, es una cosa que se hace a conciencia, y sí, más que una cuestión económica, es una cuestión que se hace a conciencia, ¿no? Claro, totalmente. Es interesante esto que planteas de la relación con el Estado. El Estado en general tiende, por su propia dinámica, inclusive yo creo un Estado en transición como el proceso bolivariano, tiende a regimentar y a sacar en masa producciones, tiende a no respetar, uh-huh, si se quiere, las particularidades de cada proceso de construcción. ¿Cuál es la relación entre, digo, pienso en Argentina, pienso lo que nos está pasando con la ley y su implementación, que a las radios comunitarias, a las radios alternativas y populares, se les quiere poner un formato de ONG o de PYME como proceso de discusión con el Estado, digamos? ¿Qué pasa con las particularidades de cada una de las redes comunitarias, de las televisoras comunitarias, y la relación con esta nueva ley y el Estado? Bueno, en general, yo, como te decía, ahí al momento, por ejemplo, en el caso de las televisoras, de decir cuántas televisoras hay, uh-huh, hay reglamentadas y otras que no están reglamentadas. Uh-huh. Incluso hay habilitadas, pero que no transmiten. Es bien complejo el mapa. La relación con el Estado, en este caso, ya te digo, es mucho más amistosa, porque sí, hay afinidades evidentes, pero sí hay muchas debilidades, y hay una dificultad de parte del Ministerio de Comunicación de ver el tema de los medios comunitarios como un campo interesante para la disputa de sentido, ¿no? También porque se tienen medios del Estado propio, ¿no? Claro. Si en Venezuela hay como 4 o 5 canales del Estado. A pesar de eso, el mapa del espectro radioeléctrico sigue siendo en un 70% aproximadamente de la derecha o de los medios comerciales. Entonces, en ese sentido, todavía sigue habiendo una deuda. Pero hay una dificultad todavía de ver la comunicación popular, comunitaria, alternativa, como un campo para disputar sentido. Bueno, y a la derecha y en general con la gente. En la disputa de sentido es interesantísimo pensar también que, además de lo documental, además de lo periodístico, hay toda una franja de desarrollo de producciones que tiene que ver con lo ficcional. Uh-huh. ¿Eso cómo está en Venezuela respecto a los medios comunitarios de televisión? Bueno, nosotros tenemos buenos ejemplos de gente produciendo ficción. La verdad que, por ejemplo, puedo citar un caso de Montaña TV en Táchira, plena frontera con Colombia. Los compañeros están de verdad haciendo un esfuerzo muy grande, generando además su propia técnica, porque están generando sus propias antenas para repetir la señal, uh-huh, y generando sus grúas que, para la cámara. Una cosa bien interesante, porque hablando de ficción incluso, bueno, están generando sus implementos técnicos para poder trabajar, y están haciendo sus ficciones, ficciones populares, que eso también es parte de la lucha que hay que dar, ¿no? Estos nuevos formatos o estas propuestas alternativas de comunicación se tienen que nutrir de una estética más parecida a nosotros mismos. Eso con la dificultad que significa, ¿no? Es muy fácil decirlo aquí, frente a los micrófonos, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero ahí se han hecho talleres de dramaturgia, hemos tenido posibilidad de enviar compañeros, por ejemplo, a estudiar todo lo que es el teatro del oprimido en Brasil. Son cosas muy incipientes todavía, pero estamos empezando a hacer nuestras ficciones populares. Pablo, la verdad que darían para seguir charlando mucho más sobre este tema, sobre todo en el marco en lo que estamos atravesando en Argentina, y la verdad que todo lo que nos contás suena como nuestros pasos a seguir, o nuestro norte en este caso. Así que muchas gracias por haber venido y por haberte hecho madrugar en este día. No, bueno, gracias a ustedes por la posibilidad. Seguramente también los medios comunitarios de Venezuela, nosotros en particular, tenemos mucho para aprender también de la Argentina y de cómo unos medios comunitarios, tal vez en un inicio, por lo menos sin tanto apoyo de un Estado, han podido avanzar y han podido trabajar y como la tribu, demostrar que se puede hacer comunicación de calidad y pertinente. Con Pablo vía Skype vamos a hablar en un momento de su documental Semillas de Libertad sobre el proceso de golpe en Honduras. En un momento vamos a charlar, seguro, prometido. Vale, gracias. A sobrevivir.